Porque se ha tomado la molestia de llamar dos o tres veces. Ya estoy con el ministro de Salud y la provincia, Vukovic, en línea. Buen día, Vukovic. Gustavo Federici lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, bien. ¿Y usted? Bien, hoy queríamos dialogar con usted por una cuestión que tiene que ver con la salud. Y yo no sé si está al tanto de la situación de Puerto Deseado en estos últimos momentos. Sí, tengo alguna información del día de hoy en particular, sí. Bien, ¿cuál sería la solución o cuál es la versión que le llega a usted, Vukovic, como ministro, de todo lo que está sucediendo, de este reclamo de por parte de ATE, y en este caso hoy Deseado tiene, dicho por los directivos, tomada una de las, la entrada del hospital, ¿no? También hemos escuchado declaraciones por parte de algunos trabajadores de la salud aquí en Puerto Deseado. Sí, bueno, esas son las situaciones precisamente que no se pueden permitir, porque la garantía de los servicios es una responsabilidad tanto del Estado, del gobierno en particular, como de aquellos trabajadores en reclamo. Yo esto lo traigo a colación a raíz de ya un acuerdo que hubo en 2007 entre la Subsecretaría de Trabajo y ATE de la garantía de servicios mínimos en situaciones de protesta, y los servicios mínimos son más que la guardia, y por lo tanto, si consideramos que lo que hay que garantizar son esos servicios de atención al público en situación de conflicto, con más razón no se puede tolerar que impidan el ingreso de las personas o de trabajadores al hospital público. Así que eso es en principio lo que quiero comentar. Por otro lado, me parece que hay que... ¿En estos casos ustedes denuncian esta acción? ¿Ante la justicia se denuncia o no? Sí, de hecho ya la semana pasada en Caleta Olivia nos hemos visto en la obligación de hacer la denuncia, la presentación judicial y al día siguiente un amparo para dejar sentado el antecedente y para protección de toda la comunidad, porque nosotros no nos podemos quedar inertes cuando incluso reorganizando los servicios se nos impide avanzar. Creo que es muy distinto. Una cosa es respetar el derecho al paro y otra cosa es que nos impidan directamente realizar nuestra tarea porque le impidan el paso a la gente, tanto a pacientes como a trabajadores. Ministro, acá habría que dividir, creo que por partes la cuestión y los reclamos, por lo menos Puerto Deseado. Por una parte está el reclamo salarial de la gente y la salud que está trabajando y está reclamando, y por otro lado una demanda del pueblo que tiene que ver con una infraestructura técnica y profesional con respecto a la situación que hoy atraviesa Puerto Deseado. Se habla de un equipo de diálisis en forma urgente, se habla de una terapia intermedia. ¿Podemos dividir y tocar estos dos temas que sí o sí hoy me lo demanda la gente continuamente todas las mañanas? Sí, por supuesto. Con respecto, yo ya me he referido al tema de terapia intermedia y el tema diálisis en Puerto Deseado, y quiero ir en particular y en general. Primero, que los sistemas de salud no funcionan instalando un hospital de alta complejidad en cada localidad. Eso no funciona en ningún lado del mundo porque es insostenible. Si quieren, aquellos que estén haciendo bombo político pueden utilizarlo y salir a criticarme, pero si algún día les toca gobernar van a darse cuenta que lo que hoy dicen livianamente no lo pueden sostener. Los sistemas de salud funcionan regionalizados en todo el mundo, y funcionan regionalizados porque es la única posibilidad de darle sustentabilidad. Eso en general. En cuanto a lo particular de Puerto Deseado, ya me he referido que el compromiso de avanzar sobre una terapia intermedia se va a cumplir. De hecho, el equipamiento está, y lo que falta, y ya lo he dicho públicamente por los medios de Deseado, es lo que no se está consiguiendo es el personal. ¿Por qué? Porque hay 2/3 pacientes por mes que requerirían el uso de esa terapia. Entonces, esto significaría que tendríamos un equipo técnico profesional, no estoy hablando solo de médicos, estoy hablando de médicos, de enfermeros, de todo el equipo de sostén, de una terapia intermedia para atender 2/3 pacientes por mes. A algunos le incomodan las estadísticas porque les parecen frías y parece que cuando le toca a uno es el 100%, pero el sistema de salud no se puede sostener si uno pretende instalar toda la infraestructura para atender tan pocos pacientes por mes. Entonces la alternativa que tenemos para dar cumplimiento al compromiso asumido es tratar de tener especialistas con doble especialidad, por ejemplo, un clínico que tenga la especialidad o la experiencia en terapia, o un cardiólogo que tenga la especialidad o experiencia en terapia, para que cuando haya un paciente de terapia intermedia pueda ejercer la actividad, y cuando no lo haya, que cumpla con la otra especialidad que tiene. Entonces, esto que existe, no es un invento mío, existen trabajadores profesionales que tienen estas dobles especialidades, esto es difícil de conseguir, es muy difícil de conseguir. No es tan simple, y de hecho, la dirección del hospital de Puerto Deseado viene publicando hace muchos meses la convocatoria y no está consiguiendo el perfil de médicos para poder poner en funcionamiento esa terapia intermedia. No es que nos neguemos a hacerlo y no es que estemos quietos ni nosotros ni la dirección del hospital. Pero parece que es difícil de entender, o parece que a algunos le viene bien el argumento para salir a vociferar por los medios como que no se esté haciendo nada. Y con respecto a la diálisis, hay en el caso particular de Deseado, hay realmente pocos pacientes en diálisis como para instalar un servicio de diálisis que requiere no menos de 2 nefrólogos. De todos modos, de estos 2 servicios que estábamos hablando, en el que estamos embarcados en poner en funcionamiento es aquel que ya se asumió un compromiso público, que es el de la terapia intermedia, pero con las salvedades que le acabo de hacer. Bien, y igual de todas maneras, ¿qué tiene que haber un cupo para tener un equipo de diálisis en la localidad, en cantidad de gente? No, lo que pasaría más o menos lo mismo que le estoy diciendo a la terapia. Si uno tiene 2 pacientes que se estarían dializando, esto significa que los médicos estarían atendiendo 2 pacientes 3 veces a la semana y sería todo su trabajo. Entonces la explicación es cómo sostenemos un equipo médico para atender ese número de pacientes. Claro, pero no podría prestar servicio también en consultorio o en algún otro área, o solamente viene específicamente eso. Sí, lo que pasa que es más raro conseguir un nefrólogo que tenga otra especialidad. Claro. Similar a lo que le comenté recién con respecto a un terapista que sea clínico, un terapista que sea cardiólogo, por ejemplo. Entonces, puede, pero conseguirlo es muy difícil, ¿no? El hospital ya lo está publicando hace tiempo, me dice usted. Está buscando profesionales hace tiempo. Sí. Uh-huh. Terapistas está publicando. Terapista con el perfil, y de hecho hemos hablado de bajar los requerimientos, ya no que tengan la especialidad de terapia, sino que sea un clínico con experiencia en terapia, un cardiólogo con experiencia en terapia, para que también esto... De hecho, hay este tipo de profesionales en otras localidades, incluso en las ciudades grandes de nuestra provincia, y para poder dar cumplimiento y para poder convocarlos, para que lleguen. O sea, se está buscando alternativas, no estamos encerrados en una sola posibilidad. Ministro, volviendo al tema del reclamo y de lo que está sucediendo hoy, recién dialogamos con Carmona de prensa de Cámara de Diputados y decía, fíjense lo que ha pasado en Caleta Olivia la semana pasada con respecto a que algunos manifestantes no dejaron trabajar directamente a algunos profesionales que tenían pacientes oncológicos para atender. Digo, esta situación que se está viendo también en Puerto Deseado, de que se haya tomado la entrada principal del hospital, digamos, y que únicamente se esté utilizando guardia, que está colapsada, que realmente no está muy bien la situación en este momento. Yo igual de toda manera quiero hacer pasar a la dirección del hospital que está acá para que nos cuente bien, mire, voy a aprovechar que está usted para que nos cuente bien, la directora, qué es lo que está pasando precisamente en este momento en el hospital y poder dialogar juntos, ¿no? Porque la verdad sería buenísimo que mantengamos este diálogo. Ya la dirección del hospital, la directora está aquí, que ya la estamos acomodando, también su director adjunto, también están los médicos aquí. Buen día, Magdalena. Magdalena, buen día, ¿cómo te va? El ministro de Salud lo está escuchando también. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Hoy tengo una nube con el tema del corte de luz. Doctor Mercado. El doctor Mercado y Magdalena Covelo. Exactamente. Soy directora asociada del hospital, ¿cómo les va? Bien, ¿cuál es la situación en este momento del hospital, Magdalena? Bueno, hoy a las 7 de la mañana, cuando empezó a entrar el personal, encontramos que estaba obstruida el acceso principal al hall y bueno, estaban los trabajadores que están comprometidos con este reclamo en el hall de entrada y también estaba imposibilitada la admisión de dar turnos y la circulación de pacientes estaba obstruida. Así que en realidad lo que veníamos ahora era a comentarle a la comunidad cómo íbamos a hacer estos días, si esta situación se mantiene. El ingreso va a ser por guardia. En este momento en la guardia está el médico de guardia, hay un clínico, un pediatra y va a haber dos ginecólogos. El laboratorio está funcionando bien, es decir, con todos los trabajadores, farmacia también. En cirugía también va a atender en la guardia, son dos traumatólogos y dos cirujanos. En el periférico 1 hay dos médicos y en el periférico 2 hay un médico. ¿Sí? Le pedimos a la comunidad que entienda que, bueno, por supuesto la urgencia y la emergencia entran por guardia, eso está inalterado, y aquellos que tengan alguna necesidad de consulta, digamos que, bueno, que tenga que ser evacuada perentoriamente, pueden ingresar por la guardia y serán atendidos. Bueno, muy bien. Doctor Mercado, ¿algo más para agregar a esta situación que se está viviendo en el hospital en este momento? Bueno, ratificar todo lo que dijo la doctora Covelo y solamente yo me he dirigido al Poder Ejecutivo local y a los concejales de la situación que esto existe para que comuniquen a sus respectivas autoridades del gobierno tomando conocimiento de esta situación. Ministro Vukovic, esta es la situación que vive Puerto Deseado. ¿Qué se le puede agregar a esto? ¿O usted qué le pasa por la cabeza en este momento? ¿Cómo se puede solucionar esta situación? Y me pasan muchas cosas. Primero que estoy... yo ya estuve en comunicación con los doctores hoy y sabía que la reorganización iba a ir por ese lado, como lo han hecho siempre en cada situación de conflicto. Lo que espero es que el resto les permita trabajar a esta gente y no ocurra como la semana pasada. ¿Me escucha? Sí. Como ocurrió la semana pasada en otras localidades, que le han impedido trabajar a gente que estaba en el derecho de trabajar en situación de protesta. Así que la reorganización está muy clara, están los servicios garantizados tanto en la guardia como en algunos consultorios, incluso en centros de atención primaria de la localidad de Puerto Deseado, pero nosotros en la medida que se le impide el acceso a la población tenemos que hacer las denuncias respectivas, tanto en trabajo como en la justicia, así como se ha hecho la semana pasada en Caleta. Y me gustaría agregar que en el día de hoy seguramente el gobernador va a poder firmar el decreto de convocatoria paritaria, paritaria sectorial de salud, tal cual hemos comunicado hace unos días, y para lo cual nos habíamos comprometido con todos los sectores gremiales, con lo cual le estamos dando previsibilidad a la discusión sectorial de salud, que creo que es lo de fondo que hay que tratar. Y en ese decreto se le dan las instrucciones a la Secretaría de Trabajo para que confirme la fecha que ya publicamos y que coteje los padrones y organice... La fecha... Vukovic, ¿la fecha cuál sería? ¿La tienen ya? Sí, hemos hablado del 20 de mayo. Y también lo otro que me gustaría aclarar es que este paro que viene llevándose a cabo después de la mesa del 6 de abril es un paro que se realiza después de haber un acuerdo de paritaria, lo cual esto viola todo el sentido propio de la paritaria, que es una mesa democrática en la cual las decisiones se toman por simple mayoría. y en esa mesa hemos llevado la propuesta salarial del gobierno, que fue aprobada por mayoría con el voto disidente de ATE. Que tenga el voto disidente de ATE no quiere decir que no haya habido acuerdo de la mesa paritaria. Hubo acuerdo de la mesa paritaria y el día siguiente en adelante una sucesión indefinida de paros hasta el día de hoy. ¿Esto quiere decir que ATE es el único que no está acordando en esta mesa paritaria, entonces? A ver, una cosa es que no acuerde y otra cosa es que no acate la decisión. Que no acuerde entra dentro de lo posible del juego democrático. Ahora, que no acate el voto mayoritario de la mesa, eso sea serio. Funciona por simple mayoría y lo que se vota cuando hay acuerdo es lo que se debe cumplir. Y dentro de la mesa paritaria, ya lo libero, ¿ATE es el que más representatividad tiene dentro de este gremio o los distintos gremios? No, en realidad ATE, esta mesa paritaria es la mesa paritaria de la mesa central y ahí están representados un paritario de ATE, uno de APAP, uno de UPCN y me está faltando uno gubernamental. Bien, perfecto. Bueno, ministro, le quiero agradecer muchísimo por su tiempo. Realmente ha sido muy amable, encima en semana y en dos veces. Lo más importante, bueno, de toda la charla, que toda fue importante, que están trabajando en la solicitud del pueblo con respecto a estas posibilidades de la terapia intermedia o la diálisis, y también, tratar de informar un poquito más, de decir, bueno, aquí va a haber una denuncia penal, seguramente, para aquellas personas que hoy estén tomando esta decisión de tomar la entrada al hospital, la entrada principal al hospital, y que también el llamado a paritaria, digamos, este decreto que está... ¿Por qué se estira al 20 y no se hace más corta la fecha? De hecho, fíjese qué curioso. Ayer un paritario de ATE nos reclamaba que no íbamos a poder cumplir la fecha del 20 porque era un plazo muy corto, porque dicen que los mecanismos administrativos de la Secretaría de Trabajo no iban a poder cumplirse porque son requisitos varios que hay que darse, en cotejar los padrones y demás. O sea que en realidad el paritario del gremio nos decía que nos insinuaba que teníamos que dar una fecha posterior incluso. Nosotros estamos dando una fecha lo más cercana posible para darle, por un lado, previsibilidad y para no estirar la cosa, porque creemos nosotros que es importante sentarse en esa mesa. Entre tantos reclamos que hace la gente que hoy se está manifestando, bueno, hoy han declarado de persecuciones, de un descuento desmedido por parte de la provincia al salario. Con respecto a eso, se va a seguir descontando el sueldo, ¿no? Sí, de hecho hay jurisprudencia en la provincia que ya se ha expedido con anterioridad, hay jurisprudencia que permite hacer los descuentos aunque no se haya declarado la ilegalidad del paro y sin notificaciones específicas previas, o sea, y esto es una conducta general respecto a día no trabajado, día no pagado. Así que bueno, si hay algún reclamo en particular pues consideren que haya sido desmedido, se podrá atender indudablemente, pero una cosa es que se atienda al caso particular en función de un reclamo particular específicamente y otra cosa es que no se vayan a hacer los descuentos. Ministro, muy amable por su parte, le agradezco mucho la intervención en la mañana de hoy. Necesitamos escuchar su palabra autorizada hoy como referente máximo dentro de la provincia con respecto a la salud. Le agradecemos por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes y saludo a los directores, les digo que tengan mucha fuerza, tranquilidad, la tranquilidad necesaria para superar las dificultades y siempre con el mayor diálogo posible, pero con la firmeza, porque la función que tenemos, los funcionarios tanto de los hospitales como de nivel central, es garantizar los servicios hacia la gente. Cuentan con su apoyo total en esta situación, ¿no?, de la provincia. Absolutamente. Bien, aquí están escuchando los médicos y bueno, no sé si lo quieren saludar. Un saludo para Sergio y bueno, sí, también mucha fuerza para él porque hay que tener entereza y templanza porque para nosotros no deja de ser novedoso, asombroso y a veces muy impactante esta situación. Doctor, le agradecemos por su tiempo. Muchas gracias, muy amable, ministro. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos dialogando con Vukovic, el ministro de la Salud. Esta es la situación del hospital, ¿no? O sea, es una situación que la gente debe entender que ustedes tampoco quieren atravesar por estos momentos, ¿no? No, definitivamente. No, a mí, o sea, en lo particular y bueno, la dirección de las jefaturas de servicio para arriba, nuestro compromiso, más allá de qué consideremos si el reclamo es justo o no, si es merecido o no, es garantizar justamente los derechos que la comunidad tiene al respecto de su salud. O sea, nosotros estamos bien con el gremio si se garantiza la salud. Estamos bien con la política si se garantiza la salud. O sea, siempre el interés nuestro está de ese lado. Para que no se confunda, a veces dice, bueno, pero la dirección observa esto con malos ojos. Ni con malos ojos ni con buenos ojos. Nosotros tenemos una responsabilidad y un compromiso que tiene que ver con garantizar el acceso a la salud, en este caso particular, de la comunidad, y es un compromiso tácito que uno hace a partir de que toma una jefatura, que se hace cargo de una jefatura de servicio, una jefatura de departamento y más que nada de una dirección del hospital. No puede haber medias tintas en esto, no puede haber dobles mensajes, estoy pero no estoy, hago pero no hago. Nosotros no hacemos juicio acerca del reclamo en sí, no nos corresponde. ¿Sí? Nosotros comprometimos nuestro tiempo y nuestro trabajo en garantizar la salud. Con estos pasos que son difíciles. La gente, una de las grandes preguntas de la mañana que muchísima gente se estuvo comunicando con nosotros es, bueno, ¿qué se garantiza? Porque es como tú una bola de información que todavía no alcanza a digerir el público, ¿no? Hay miles de mensajes, me dicen, me tengo que sacar puntos, me garantizan esto, tengo turno con rayos, y entra eso, ¿no? Kinesiología, entran a preguntar todo ahora. ¿Y qué es lo que le podemos llevar al vecino como información? Bueno, lo que dije al principio, sí, todas las demandas serán evacuadas por guardia. Por supuesto que no obtendrán la misma calidad de atención porque el médico va a estar incómodo, porque le va a faltar elementos, porque no va a tener la historia clínica. Doctora, un segundo. ¿Todo por guardia va a ser entonces? Ahora, y los periféricos. ¿Hay un alto acatamiento de esta medida de fuerza por parte de médicos también? ¿Faltarían médicos, digamos? ¿O? No. En realidad, operativamente estamos bien. Lo que sucede es que no tenemos tránsito a través del hall de entrada y bueno, entonces se ve... Que es donde se piden los turnos y se reacomoda todo. Entonces, y como la gente no está pudiendo entrar por ahí, antes entraba por ahí, traspasaba el hall de entrada y accedía directamente a los consultorios de los médicos que no hacían quite de colaboración. Entonces directamente podían acceder al médico. Ahora ya no, porque está la circulación cortada. Entonces reorganizamos para que los médicos estuvieran en la guardia. ¿Sí? No es el mejor lugar, es un poquito más incómodo, pero bueno, vamos a tratar de mantener la prestación en tanto y en cuanto nos permitan funcionar, al menos en esta forma. Doctora, porque... yo le hago una pregunta. Bueno, en la guardia, yo conozco ahí en la entrada nomás son dos gabinetes, no sé cómo llamarlo. No, son dos consultorios. Son cuatro. Cuatro consultorios. Sí, perfecto. Sí. ¿Se reforzaría eso con cuatro doctores? Sí. Por eso el listado es dos médicos en el periférico, uno, un médico en el periférico, dos. Horarios habituales, porque en realidad estamos, es decir, los que no hacen quite de colaboración están atendiendo en forma normal. En la guardia va a haber el médico de guardia, más un clínico, más un pediatra y dos ginecólogos. El laboratorio funciona en forma normal, la farmacia funciona en forma normal y también en la guardia va a haber dos traumatólogos y dos cirujanos. Por supuesto que la paz. ¿Rayos está con quite hoy? No, está funcionando como guardia de emergencia. Como guardia de emergencia. Uh-huh. Bien. ¿Y cuál es el panorama dentro del hospital en este momento? ¿Ya los liberos para que vayan? No, es de tensión porque, bueno, se plantea un escenario diferente. Hasta el momento, nosotros llevamos un mes y medio de quite de colaboración en forma alternada al respecto de los días. Pero bueno, había asambleas, se reunían en las salas que están arriba, o sea, no era, digamos, la escena no estaba. Hoy está la escena y con esta novedad de que no puede entrar la gente al hall de entrada. Entonces se vuelve todo mucho más tensionante, tanto para nosotros, para las personas que vienen, para los que no ven, pero básicamente entendemos que un derecho termina donde empieza el del otro, ¿sí? Es un lugar común, pero hay que entender que bueno, que los derechos del trabajador terminan donde empiezan los derechos de salud de la comunidad. Y eso es claro para quien quiera recibir un servicio y que considere, bueno, nosotros decimos la urgencia. Bueno, sí, la urgencia que está entre la vida y la muerte, sí, eso es muy claro. Pero hay gente que tiene urgencias de tener sus recetas porque necesita continuar su medicación y puede uno considerar que eso no es urgencia, pero tarde o temprano termina haciéndolo. Entonces, por eso, ahí, en ese gris donde se empiezan a superponer un derecho y el otro, y bueno, no es fácil para nosotros, y por eso es un llamado a reflexionar sobre esta situación, ¿sí? A no hacerla demasiado prolongada esta situación. Yo creo que todos están atendiendo al reclamo, todos los que tienen competencia al respecto. Pero bueno, sí, de rehén la comunidad me parece que no. O sea. Doctora, la última, ¿algunas cirugías programadas? Se suspendieron. Ah, se suspendieron. Sí. Bien. Bueno. Se suspendieron. Algo que me estoy olvidando que consideren que sea importante y quieran dejarlo. Me parece que estuvo todo completo, ¿no? Bueno, les agradezco mucho la participación. Y gracias por el espacio, Piqui. Muy amable. Muchas gracias. Ahí estábamos completo, ¿eh? Me parece que estuvimos completo con respecto.